Valledupar, tierra mía. Ay, hombre. ¿Y por qué estás llorando? Oye, mujer sufrida, porque yo siempre he notado de que andas entristecida. Tu semblante cansado y tu mirada perdida. Dime qué te ha pasado pa' ayudarte, amada mía. Dime qué te ha pasado pa' ayudarte, amada mía. Y es que en verdad tu sufrimiento me entristece a mí. No aguanto más, lo que mi pecho se quiere salir. Que yo te amo y sufro por tu sufrir. Que yo te amo y sufro por tu sufrir. Desde que te conozco, tu dolor es notado. Se te nota en el rostro, huellas de un amor pasado. Que le entregaste todo, tu amor desinteresado. Y él te tiró en un lodo, y una huella te ha dejado. Y él te tiró en el lodo, y una huella te ha dejado. Y es que es verdad, tu sufrimiento me entristece a mí. Lo que mi pecho se quiere salir. Que yo te amo y sufro por tu sufrir. Que yo te amo y sufro por tu sufrir.